¿Cómo? ¿Quién es el que trae? Que no trae. Ah, que taer. Ah, no entendí. ¿Quién viene? Ah, claro. Ahora le toca a Diego. Che, Diego. Ey, Josami, te toca a vos. Con lo que traigas, con lo que targas, con lo que vengas nomás. Hola a todos, ¿cómo está nuestra audiencia? Desde Radio Teatro de los Trabajadores Autogestives de las Artes Escénicas de Rosario, les damos la bienvenida al ritmo de la cumbia. ¡Esa! ¡Cumbia, cumbia! Bueno, vamos a bailar, pero reflexionando, porque hoy les queremos compartir algo de mitos urbanos, con dejos de comedia en algunos casos, y un tema importante, la quema de las islas del Paraná. Hay que ser bosta para generar esto, exterminando la biodiversidad de los humedales y no dejando respirar a nadie. Hola, chamigo. Buenas tardes. Vamos a saludar primero porque así me han educado. Respete si quieres ser respetado, decía mi tata. Y aquí me tienen, preparando unas llamas para calentar la pava. Y ya llegando la noche, el fuego se va mezclando en el horizonte. Y miro esa llama tan vivaz, tan útil para lo necesario. Y la contemplo, cómo abraza a mi pava, dándole calor. Ya hasta me da ternura, che, y esbozo una sonrisa. Pero ahí mismo me acuerdo de un cuento, que no es tan cuento, sino la realidad misma. Aquí nomás, cerquita, cruzando el Paraná, se encuentran no un alma, sino siete, dicen. Pero no son ni alma mula, ni lobizón, ni bicho raro que se le parezca. Son almas más despiadadas, que lo arrasan con todo y con nada se conforman. Cuentan los paisanos más cercanos que vieron mucho bichaje muerto, árboles y pastizales toitos quemados. Pero lo más sorprendente de todo esto fue lo que me contó el paisano Noriega. No sabía decirme si fue mezcla de sueño o qué, pero cuenta que vio reunido a todos los animalitos que quedaban. Parecían que estaban implorando al cielo. Los sapos y las ranas cantaban con fuerza. Los quirquinchos y las tortugas parecían danzar. Los pájaros revoloteaban dando vueltas por el cielo. Y cuentan que esa misma noche llovió, apagando el fuego y dejando una esperanza. Gato querido, agradecemos a la lluvia que llegó una vez más para rescatarnos a muchos de la negligencia de unos pocos. Bájame la música, pará. ¿Por qué otra vez nos hace sus comentarios este señor Rodolfo? ¿Sabe algo de la quema de las islas? Me parece que mezcla todo. El ferné con la piragua, la palometa... Sí, buenos días. Aquí Rodolfo, de la Asociación Civil. Amo a Rosario, entre comillas mucho... Entre paréntesis, ayer fue mejor. Digo esto porque escuché una canción de Luis Alberto Spinetti, Spinetti, que dice mañana es mejor. No. Ayer fue mejor. Y digo esto porque la vez pasada he comentado sobre un proyecto que nos pidió todavía el Consejo Municipal con respecto a los pescados. Debido a que los rosarinos podemos comer solamente boga y pacú y sábalo, y los extranjeros, como chilenos, como gente de fuera de Rosario, pueda comer apretador. En ese sentido, ahora se dan cuenta, y ahora usted, la gente está diciendo por qué pasa con los humedales, ¿no? Bueno, y siempre pensando, Rodolfo, en el amor que tiene con Rosario, preguntaba, en realidad quería preguntarles a los artistas, al desartistas, que si alguna vez algunos de ellos hicieron una función, le cantaron a un pájaro. ¿Algún músico le cantó a un pájaro? ¿Algún payaso le hizo una función al colibrí del monte, de la isla, del cañaveral, del humedal? Bueno, además quería saber si Coca También ella hizo en algún piquete de humedal de la gente que va al piragua y deja toda la hasta la cintura en el río. Vi gente con una mano llena de fernet y la otra con cigarrillos fumando. ¿A ustedes les parece? ¿Quién cuida el río? Señores Rodolfo. Así que señores, por favor, Coca, por favor, espídase, diga algo. Bueno, nos vemos en el humedal. ¿Quieren ver qué le responde la Coca a Rodolfo? Los dejamos con la intriga hasta el próximo encuentro. Ahora se filtró una conversación de una pareja top de Buenos Aires, ¿viste? Hablando del COVID-19 y de la quema también. Chacaridad, ¿viste que en Rosario aparentemente ya están volviendo a la normalidad? O sea, ya están volviendo a la normalidad después de la cuarentena. Esto es tremendo. Me asombra porque yo siendo de capital, siento que tengo ganas de ser de Rosario. Pero es así, vieja, es así. Hay que ser del interior. Sí, hay que ser del interior. No queda otra, no queda otra. Sí, yo me enteré que está volviendo a la normalidad, que ya está todo pensado. Ya está, vuelven todo. Menos los teatros y los recitales, olvídate, eso no vuelve nunca más. Eso no vuelve nunca más. Pero no, querido. ¿Qué van a volver? ¿Qué van a trabajar los artistas de una buena vez? Que agarren la pala. Tenés razón, querida. Tenés razón. Que Abel Pintos agarre la pala. Que Arjona agarre la pala de una buena vez. No, te lo voy a permitir. No, querida. No. Con Arjona y con Abel Pintos no te metas, ¿eh? Porque ellos son artistas con mayúscula. Bueno, está bien, no digo nada. Che, igual estuve pensando, ¿no? Una cosa, porque estamos hablando de que Rosario vuelve a la normalidad, pero no sé qué sería normalidad, ¿eh? Todo bien, pero no sé qué sería la normalidad. No sé, ¿cómo? No te estaría entendiendo. ¿Cómo que sí, que no? Sí, estamos volviendo a la normalidad, gordo, o sea, vuelven a la normalidad, a la vida de siempre. Claro, yo comprendo lo que vos decís. Lo que pasa es que no sé si la normalidad es levantarse a la mañana con humo en los ojos, en las orejas, en la cabeza. Si es levantarse con cenizas en los techos, ¿eh? Si levantarse con toda esa nube espesa que uno piensa que es neblina y es humo de la quema de los pastizales enfrente, la isla, querida. No sé si eso es normalidad, ¿eh? Yo no sé cuáles son los parámetros de normalidad con los que nos estamos midiendo, pero te digo una cosa, levantarse en la mañana con todo el humo que largan desde las islas. No sé, querida, no sé, yo lo pienso. Ay, pero es un poquito de humo, como quien hace un asado un domingo, básicamente. No, querida, no, ahí no estoy de acuerdo. Ahí no estoy de acuerdo porque no estamos hablando de un humo de un asado un domingo. No, para nada. No. Estamos hablando de que se está quemando el hábitat de los animales, ¿eh? Se le está quemando la casa a los animales. Eso hay que ser hijo de yuta. Hay que ser hijo de yuta. ¿Cómo se va a quemar la casa de los animales? ¿Me entendés? Y se está quemando toda una gran parte de nuestro país. Se está quemando. Y la están quemando. El capitalismo la está quemando. El capitalismo el que está quemando estas islas. Y los rosarinos la están pasando mal, me parece. No sé si es una gran normalidad a la que vuelven. Los rosarinos me parece que la están pasando mal. Ay, bueno, querido, mira, cuando vos te pones político, a mí me pone un poco los pelos de punta, querido. Así que voy a cortar esta conversación acá, porque justo tengo que pedirme algo para comer. Así que me voy a llamar al delivery para que me traiga unos sushi. Bueno, un besito, querido. Te mando un besito grande. Cuídate. ¿Apa? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué habíamos presentado? Claro, por supuesto. Mitos urbanos cómicos. Ey, ¿podés apagar esa luz? El paisano se había puesto sus mejores galas. Bombacha, taraza, camisa seda, alpargatas nuevitas, pañuelo al tono y chambergo nuevo. Se dirigía su caballo gallo hacia la pulpería donde estaba el torneo más importante del año. ¿Quién se tomaba más ginebra, Lilo? Y estaba dispuesto a ganarlo. Empezó la competencia y el paisano enfiló 3 botellas de ginebra al hilo. Hay que decir la verdad, estaba completa, pero completamente borracho. Una mamadera era el paisano. Así que cuando todo terminó con su trofeo y sus 10 botellas ganadas de ginebra, prefirió irse caminando, dejando las botellas para buscar otro día. No quiso tomar el caballo Bayo de vuelta a la casa para no chocarlo. Y se fue, haciendo zigzag por la ruta. Y todo estaba oscuro. Solamente se escuchaban algunas lechuzas y búhos, algún soplar de viento entre medio de las hojas de los árboles. Y de repente apareció una luz a lo lejos. El paisano se dijo una luz mala, pero no le tuvo miedo y se acercó a la luz. Y zigzagueando se iba acercando cada vez más. Y la luz comenzó a zigzaguear también. Pero firme el paisano sacó el facón y la quiso enfrentar. Y la luz venía cada vez más cerca. Y el paisano cada vez le costaba más perseguir a la luz, pero seguía adelante. Hasta que en un momento, un pitido terrible se escuchó. Y no hubo caso. La moto no lo pudo esquivar y atropelló al paisano. La luz no era mala, era malísima. Parece que este paisano se la vio con una luz malísima. Bueno, y antes de despedirnos, como frutilla del postre, desde Ciclo de Teatro en Calle nos llega la Maratón Escénica de Rosario para el Mundo, en el cual estamos participando con el esfuerzo de muchos compañeros. Maratón Escénica de Rosario para el Mundo. Una propuesta de Ciclo de Teatro en Calle. Domingo 28 de junio, desde las 18 hasta las 21 horas Argentina. Varieté virtual, en vivo. Desde el Teatro La Comedia y desde el Galpón 11 de Rosario. Un espectáculo de artistas de Rosario para todas las familias del mundo. A la gorra consciente y virtual, por supuesto. Circo, teatro, malabares, danza, clowns, magos, música, acrobacias. Seguinos en nuestras redes sociales para saber cómo hacer tu aporte a la gorra. ¡Ja! Tenés un montón de opciones. Pero sí, si podés pagar por CBU, por PayPal, por Mercado Pago. Pero claro, vení, vamos a juntarle a la gorra de los chicos, por favor. Nos vamos nomás. Hoy nos visitó Cristian El Gato Molina, actor, director y docente teatral, con Las Siete Almas del Paraná. Luego, desde Radio Teatro de Taer, llegó el actor y payaso Gonzalo Oviedo, como Rodolfo. Apareció Alexis Bresan, actor y payaso, con sus diálogos entre porteños. Llegó el actor y titiritero Mario Herrero, con La Luz Mala. Y para finalizar, compartimos un audio de promoción de la Maratón Escénica de Rosario del domingo 28. La cortina musical nos llegó a través de Vicky Holgado, integrante de la banda Homero y sus Alegres, con el tema Sacate a Bailar Sole. Quien les habla, Diego Agustín Josami. Los despedimos y seguimos con Cristian, con Sobre Tablas. ¡Chau, aire libre! con un vaso y con un beso, y al otro día desperté y dije chao. Esto pasó de nuevo, ojos de fuego. Me pido un taxi pero necesito a los bomberos. Salgo y miro al cielo, tengo partida la cabeza por el sol. Parezco Terminator y sigo en cumbia. Voy a mi casa y tomo un paracetamol. Está sonando la alegría y el cumbión, y está pensando dónde va tu corazón. Sácate a bailar solo, sácate a bailar de sola. Está sonando la alegría y el cumbión, y está pensando dónde va tu corazón. Sácate a bailar solo, sácate a bailar de sola. Esto es Sobre Tablas. ¿Sobre Tablas? Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. No entiendo. ¿Qué es lo que no entendés? ¿Qué tenemos que presentar? ¿A quién tenemos que presentar? ¿Cómo que a quién? A los titiriteros. ¿A quién? A los titiriteros. ¡Oh, no lo entendí! Claro, claro. Entonces, Sobre Tablas presenta a la agrupación Titiriteros Rosarinos. Hoy, en este segmento de Titiriteros Rosarinos, en Sobre Tablas, tenemos un invitado muy especial, un compañero titiritero con una vasta experiencia en cosas extrañas. Digo para lo que significa muchas veces esto de la relación con los títeres, ¿no? Pero bueno, yo para qué voy a hablar ahora, sino que él nos va a contar una experiencia muy especial para tener en cuenta en relación a los compañeros titiriteros y titiriteras que tenemos, artistas en general aquí en nuestra ciudad. Con ustedes ya se va a presentar y después seguimos hablando. Buenas noches. Aquí para el programa Sobre Tablas de la Delegación Argentina de Actores, soy Diego Gilardi, director de la compañía Fantasías Mecánicas de la ciudad de Rosario. Aprovecho esta invitación para comentar en algunos minutos cuál es un poco mi forma de vida, mi vinculación con los muñecos y más que nada esta vinculación tecnológica, virtual, digital que tengo, ¿no? Que es lo que más me apasiona. Desde chico soñaba con el mundo de los efectos especiales, con crear mecanismos, cosas extrañas, híbridos. Y así es como a los 18 años me compré mi primer cámara de video y empecé a trabajar de forma profesional, siempre soñando en este mundo de los efectos especiales. Pero bueno, en aquella época, año 2000 aproximadamente, no había mucho de efectos especiales por aquí. Pero bueno, había un programa muy interesante que se llamaba, no sé si algunos lo recuerdan, Contacto Visual con Dardo Suriani, y ese fue el programa que me abrió los ojos y que me hizo introducir de lleno al mundo de las mecánicas aplicadas a los muñecos. Porque en uno de los programas mostraban un taller con una persona trabajando, era el taller de Jim Henson, donde con un alambre doblándolo simplemente con unas pinzas le daba la forma del párpado. Y así era como iba construyendo, digamos, los mecanismos. Entonces a partir de ese momento dije ¡wow! Y empecé a investigar. Desarrollé varios mecanismos y en el 2002, ya con plena crisis, viajé a España sin conocer a nadie, con una mano atrás y una adelante. Y bueno, me fui de a poco haciendo un lugarcito, ¿no? En primer lugar llegué a UNIMA a dar un taller en un proyecto que era una escuela de verano. Di mi primer taller de mecanismos con un montón de miedos, ¿no? Porque yo siendo, o sea, tan joven y teniendo la responsabilidad de dar un taller de mecánica aplicada a la animación para los mejores profesionales de España. Era como demasiado peso, ¿no? Pero bueno, salí bien de la contienda. Y el director de Univa Madrid me comenta que hay una productora que es muy importante, que está en Madrid, que tiene mucha relación con el mundo audiovisual y los muñecos. Gran sorpresa la mía cuando llegué a una, como le dicen allá, una nave gigante. Era como entrar en el taller de Jim Henson ahí, realmente. Había por momento que llegábamos a ser hasta 60 personas trabajando, depende del programa, ¿no? Gente de producción, técnicos, artistas, manipuladores. En mi caso me dedicaba a la construcción de muñecos y sus mecánicas. Y bueno, fue una experiencia, como les digo, increíble por el grado de exigencia que se tenía. A tal punto que el director llegaba a veces a pesarnos el muñeco para ver cuánta cantidad de pegamento le poníamos. En mi relación justamente con esta productora se mantuvo mucho por el tema de los mecanismos. Siempre me fui metiendo muy de lleno, investigando cada vez más y viendo que había un nicho de trabajo muy importante para mí, porque todos los artistas por lo general escapaban a este trabajo tan técnico, y a mí, bueno, me permitió mantenerme durante estos 4 años trabajando en esta productora, donde hemos trabajado en innumerables proyectos para las mejores cadenas de televisión en España, en Madrid, en Barcelona, en Valencia. Mientras trabajaba yo en esta productora, también comencé a hacer mis propios proyectos y, bueno, abriéndome un poquito y generando mi propio camino, ¿no? Así es como llegué a crear mi exposición interactiva Fantasías Mecánicas, donde vinculo el arte con la tecnología. Es una exposición que permite que el público interactúe con los mecanismos, descubriendo un poco cómo el arte se puede también mecanizar de alguna manera. Y en el 2006, ya cuando llego a Argentina, ya tengo muy claro esto de querer trabajar en el mundo audiovisual. Así que poco a poco fui creando mi propio mundo tecnológico, ¿no? Y esto me permitió generar diversos tipos de proyectos. Desde hace ya unos años estoy trabajando en un proyecto personal, que es una serie de animación llamada Yacu del Paraná, donde lo que busco es mezclar la parte artística con la educativa. Es muy gracioso lo que es mi vinculación con este proyecto, porque al no tener recursos, sí tengo todos los recursos tecnológicos, porque tengo todo montado mi estudio en mi casa, pero bueno, he tenido que resolver todas las cuestiones dadas en una serie de estas características de muñecos, ¿no? Escritura de guiones, encender cámara, mover los muñecos, llevar el material, editar tanto audio como video. Mi vida relacionada con lo audiovisual y los muñecos es sumamente especial, digamos mágica, porque es un lugar donde me encuentro más que cómodo, donde puedo dar rienda suelta a la creatividad, porque lo mío nace mucho de estar en contacto con tecnologías. Por ejemplo, lo que es la serie de Yacu del Paraná, tuve que usar 8 programas diversos para generar el contenido de escritura de guiones, programas de diseño gráfico, postproducción, de animación. Entonces es un lugar donde me siento muy cómodo porque sobre todo me permite experimentar, que es lo que más me gusta a mí, investigar y experimentar. Hay un par de cosas que a mí me favorecen y creo que a muchos artistas también les puede pasar, ¿no? Por un lado es este hecho de aburrirme mucho, y creo que esto es algo fundamental. Esto me permite estar siempre buscando nuevas soluciones, nuevas experiencias. Y por otro lado, el tener escasos recursos a veces. Esto genera que uno tenga que abrir los ojos y mirar hacia todos lados para ver cómo puedo resolver con lo que tengo. Y eso es también, pienso, una virtud muy importante que ayuda a potenciar y a resolver de forma eficaz cuestiones que de otra manera serían prácticamente imposible, ¿no? Pienso que eso es lo que me ha permitido hoy llegar hasta donde puedo llegar. Bueno, y eso es un resumen de mi historia. Gracias a Sobre Tablas por este espacio para darme a conocer, y los invito a mi mundo audiovisual, a que puedan descubrir lo que amo. Chau, chau. Muchas gracias, Diego, por compartir tu experiencia y traer la voz de lo que haces aquí en Sobre Tablas. Diego, les cuento a los que están escuchando, habló de Unima, que es una ONG con estatuto consultivo en la UNESCO. UNIMA es la Unión Internacional de Marionetas y tiene distintas sedes. Aquí en Argentina existe UNIMA Argentina, en la cual muchos de los titiriteros que estamos en actividad estamos dentro de esa organización, y así complementamos todo lo que significa esto de una Unión Internacional de Marionetas. Es una organización de hace mucho tiempo que lleva adelante la difusión, el fomento y un trabajo impresionante en relación a lo que significa el tema de muñecos, marionetas, títeres y nuestro hacer específico. También nombra a Diego a Yacu del Paraná, y yo les recomiendo muy especialmente que puedan disfrutar de lo que es esta serie, que les llevó mucho tiempo de confección y que está, digamos, en una etapa de difusión y de necesidad de apoyo para que esto pueda llegar a los lugares que tiene que llegar, es decir, a la mayor cantidad de gente posible dentro del ámbito de lo que es lo artístico, para que lo puedan disfrutar, pero también esto que él plantea, que es lo educativo. Así que Yacu del Paraná es una serie que vincula el mundo de la animación de muñecos con entornos digitales y espacios naturales de la provincia de Santa Fe. La serie busca un equilibrio entre arte y educación, generando contenidos relacionados al medio ambiente y ecosistemas de la provincia de Santa Fe. Yacu del Paraná, búsquenlo en el Face o en YouTube. Así, Yacu con K del Paraná, un personaje delicioso, Yacu, un yacaré, les voy anticipando, pero es una cosa bellísima. Y para conocer la generalidad de lo que hace Diego Gilardi, sus locuras, diría él, pueden visitar su Facebook, que es Fantasías Mecánicas. ¿Cómo, Frank? Que sí. Que bueno, dale, dale, que pongo ahí Fantasías Mecánicas en el Face para poder ver todas las locuras de Diego Gilardi. Pero además también voy a poner Yacu del Paraná, para así lo vemos juntos. Ahí vamos. Señoras y señores, niños y niñas, perros y gatos, hemos llegado al fin del programa. Agradecer muy especialmente a todos los artistas que pasaron por el programa: payasos, titiriteros, titiriteras, actores, actrices. Bueno, muchas gracias. Ellos son los que le dan cuerpo a este programa, porque ellos son los que le dan cuerpo al sindicato, a la Asociación Argentina de Actores, y en este caso a la de aquí, de Rosario, a la Delegación Rosario. Nosotros hacemos este programa, sí, en la producción Lucha Chapapietra, Gisela Bernardini. Quien les habla, Cristian Álvarez. Muchas gracias, nos estaremos viendo, escuchando, palpando, abrazando, sintiendo y todo lo que podamos, a distancia, el próximo sábado. Muchas gracias. Esto ha sido... ¿Qué cosa? Sobre tablas. ¡Ah, sobre tablas! Sobre tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario.